Volvemos a Noticias con Mate, previo al feriado. Así que estamos haciendo una especie de viernes mediano. No sé cómo le ponen ahora. Usted puede conducir porque me estoy comiendo un pastelito. ¿No? Ya nos pintamos los bigotes con corcho quemado. Tenemos las velas para salir a ofrecer. Todas esas cosas que hacen en los actos. La escarapela. A mí el vestido no me entra. No le entra el miriñaque. Bueno, todo eso que estaría bueno también en la escuela, que se enseñe lo que fue el genocidio y la esclavitud, que poco se toca en el genocidio de los pueblos originarios, ¿no? Y la esclavitud, que poco se dice y poco se habla y quedan siempre en la anécdota de vender pastelitos o vender velas o el farolero que va. Y otra cosa que no se dice es que fue una revolución. Así es. Que se levantaron en contra de un imperio, ¿no? Eso tampoco se dice, ¿sí? Queda como uno, bueno, se fue el virrey, llegaron esta gente patriota. Yo le diría a la gente de la Oficina de Anticorrupción que averigüe, digamos, cuál fue, digamos, la verdadera revolución argentina, si se dio y si, digamos, si que digan estuvo. Qué partido es. Claro. Para que diga todo hace la oficina. Para que diga el primer triunvirato de qué partido son. Bueno, estamos con visita, Mariam. Estamos en esta ronda que hacemos con los candidatos para que candidatos a diputados para estas elecciones del próximo 4 de junio para escucharlos, para que nos cuenten sus propuestas. Estamos con María José González. Buenos días. Bienvenidas, chicos, a gracias por Mate. La invitación, gracias por el espacio que me dan y bueno, la buena onda siempre de la COPE. María José Majo, ¿verdad? ¿Puedo? Sí, obvio. Podemos tutear. Bueno, podemos sí, tutear. Obvio. Nada, saber cómo es, que nos cuentes, porque vos sos parte también ahora de un frente que es nuevo. Entonces contarnos, porque vos perteneces al partido del MCT, Movimiento Socialista de los Trabajadores, pero contarnos eso, cómo es que se genera este nuevo frente de izquierda. Y justamente cómo es que analizaron la candidatura en estas primeras elecciones como frente, ¿no? Con el nuevo MAS. Bueno, en realidad se ha planteado en la actual coyuntura, donde hay un ajuste bastante profundo desde el gobierno de Macri, aplicado no solo desde el gobierno nacional, sino también desde los diferentes gobernadores, más allá del signo político, la línea de política económica ha sido la misma. Y ante esa, digamos, esta situación, esta coyuntura bastante crítica para los trabajadores, los de abajo, el pueblo, se ha planteado la necesidad de unir dos partidos de izquierda, porque entendiendo que también hay otro frente, que es el Frente de Izquierda y los Trabajadores, y tanto el MCT como el Nuevo MAS hemos planteado la unidad de una unidad mucho más amplia, más con otros contenidos y siempre, digamos, de forma democrática, tratar de resolver todas aquellas diferencias que incluso con el Nuevo MAS tenemos. Pero ante la política sistemática que ha tenido el Frente de Izquierda, que es una de las opciones más visibles que hoy existe en la izquierda y también uno de los mayores obstáculos a la hora de unir las luchas y de ser una alternativa de poder para los trabajadores. Entonces se ha planteado desde el Nuevo MAS y desde el MCT, ante nuestros reiterados llamados a la unión, a una reflexión o incluso a dirimir candidaturas con las PASO, pero íbamos a hacer el acompañamiento. O algo tan pequeño como era trabajar conjuntamente por el voto en blanco en las elecciones del balotaje presidencial para, digamos, debilitar a los candidatos del ajuste. Y sin embargo eso no ocurrió, ¿no? Esta política que ha tenido el FIT con nosotros. Entonces nosotros hemos decidido tomar esta decisión de construir otro frente, un frente que se plantea desde otro lugar, de querer trabajar cosas en conjunto, entendiendo que también tenemos diferencias, por supuesto que las tenemos, pero queremos trabajar en pos de construir una alternativa superadora que realmente sirva a los trabajadores, a las mujeres y la juventud. Bueno, acá estamos también con las chicas del Nuevo Más. Paula es la segunda candidata acá por Izquierda al Frente. Y bueno, estamos en eso. Ahora estamos muy poquito, casi una semana de la veda. Y creo que hemos venido haciendo a pulmón muchas cosas, trabajando para que se conozcan las propuestas de Izquierda al Frente. Y creo que hemos venido haciendo una muy buena campaña y también mucha construcción para poder seguir trabajando, porque no somos electoralistas, pero consideramos que la batalla que hay que dar en las elecciones es elemental y es el momento en que la gente tiene más predisposición por ahí para escuchar tus ideas. Y una cuestión que es central para nosotros, que es la cuestión del poder, ¿no? Nosotros creemos que para poder empezar a revertir las cosas es necesario empezar a ganar esos espacios de poder y empezar a, digamos, a construir esta alternativa. Y otra cuestión que me parece muy importante es que esta elección es la primera, digamos, la prueba piloto de Izquierda al Frente, la primera elección, porque es un frente a nivel nacional, la primera elección que tiene este frente es acá en La Rioja. Y bueno, después seguirán las elecciones de agosto, pero venimos bastante bien y creo que ya la gente nos empieza a conocer, a identificar, a reconocernos. Ah, sí, son los de Izquierda al Frente, sí, mirá. Y está bueno porque ya la gente no solo tiene una sola alternativa de izquierda, sino que tiene dos y también con otros perfiles, con otras ideas por ahí que el FIT no comparte, pero las cuestiones más, digamos, más programáticas o centrales sí compartimos, pero lamentablemente ellos han cerrado su unidad a estos tres partidos, que son el Partido de Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero, Izquierda Socialista, y en esa cerrazón han quedado, y bueno, muchas otras alternativas de izquierda han tenido que seguir otro camino, pero nosotros siempre hemos planteado la necesidad de unir a la izquierda política y la izquierda social para ser realmente alternativa, pero lamentablemente eso se ha frenado por esto, digamos, por el FIT, por su política sistemática de negación y de autoproclamación de su frente. Por eso decidimos laburar este frente nuevo de izquierda, que es Izquierda al Frente. Y bueno, yo creo que tanto a nivel nacional como a nivel provincial venimos bastante bien. Majo, ¿qué le aportarían ustedes al debate de la Cámara? En los días que haya debate, porque últimamente hay poco sí, este debate. Año parece que... parece que no trabajan. Carpeta psiquiátrica. Pero desde ustedes como partido, ¿no? ¿Qué piensan que pueden aportar o sumar a lo que es el debate, a lo que son los problemas de la gente? Bueno, hoy la Cámara Legislativa o la Legislatura Provincial es una cueva donde reina la mayoría oficialista, donde se ha convertido prácticamente en la escribanía del gobierno del PJ, de Casas. Muchos hablan de ser una oposición, pero son una pseudo oposición porque estamos 100% seguros que ahora en las elecciones nacionales se van a unir y que, digamos, lo de las diferencias, porque ahora tenemos un PJ bastante debilitado que van diferentes listas, pero representan lo mismo. Entonces, desde ese lugar creemos que es necesario aportar, como entendiendo que somos la alternativa de los trabajadores, las mujeres y la juventud, y queremos llevar las voces y las luchas, las reivindicaciones de estos sectores, los sectores populares, los sectores de abajo, a la Cámara, que lamentablemente eso no existe por esta cuestión que mencioné de que prácticamente no, ni siquiera funciona como una legislatura, sino como una escribanía donde se aprueban las leyes y a libro cerrado y listo. ¿Qué te pasa como como candidata, pero también como, como militante política, cuando ves partidos oficialistas, tanto Cambiemos o el peronismo, haciendo bandera de cuestiones que siempre se opusieron. Lo primero que se me viene a la cabeza es el boleto gratuito estudiantil. Y, o si no, prometiendo cosas que ellos en posición de poder y teniendo mayoría en la Cámara lo podrían hacer ahora ya, y lo están poniendo como eje de una campaña a un supuesto diputado que va a asumir recién en diciembre. Bueno, esto tiene que ver con, digamos, la coyuntura electoral, y afloran la demagogia, aflora el oportunismo. Claramente, muchos, tanto de los sectores del oficialismo, de Cambiemos, Fuerza Cívico Riojana, que vienen en un solo paquete, del peronismo, que están en sus cuatro variantes, la línea de Bossetti, todos ellos hablan de que sí, que hemos fracasado, que esto y que lo otro, pero realmente no, lejos están de hacer realidad las reivindicaciones que hemos venido acompañando históricamente. El boleto educativo gratuito, cuando se otorgó y era muy acotado. Eran, si mal no recuerdo, eran 8 pasajes por semana. O sea, 8 viajes en una semana. Nosotros planteamos como propuesta el boleto educativo gratuito universal como manera de acceder a la educación pública, lograr inclusión educativa, y por esa vía también garantizar el acceso pleno, ¿no?, de todos los sectores, sin importar la condición, a poder estudiar, a poder formarse. Pero lamentablemente quienes han venido gobernando y quienes desde una posición bastante demagógica vienen planteando, claramente no lo van a hacer realidad. Y también otra cuestión que me indignó mucho fue escuchar a ciertos partidos, ciertos candidatos a hablar de la violencia de género, cuando no hicieron absolutamente nada, no acompañan al movimiento de mujeres, no incluso desde posiciones de poder. Ayer, por ejemplo, el candidato de Bossetti me decía: sí, es verdad, no hemos fracasado en combatir la violencia de género. Y lo decía con tanta liviandad que realmente no lo podía creer, porque, o sea, más allá de todas las medidas, yo creo que una me mencionó solamente, ninguna fue contundente para evitar una problemática acá en la provincia. Y realmente te espanta. Por eso también hablamos de la necesidad, ¿no? De que los sectores de izquierda que hemos venido acompañando al movimiento de mujeres podamos, digamos, tratar con todos los obstáculos que tenemos por ser un partido emergente, por tener 3 años en la provincia, por ser pobres, por, digamos, hacerlo todo pulmón, más allá de todos esos obstáculos, hacer llegar nuestras propuestas para que el movimiento de mujeres tenga una voz en la legislatura y que no sean los partidos que han venido haciendo demagogia con el ni una menos y no han tomado una sola medida concreta, ni siquiera destinando presupuesto, no se apropien de nuestras luchas y claramente no tomen ninguna medida concreta para revertir la situación. Majo, ya para ir cerrando esta entrevista, que justamente la hemos pensado desde el Nati con Mates, para que puedan tener voz los partidos que consideramos que no han tenido la prensa abierta que se dice que existe en las elecciones. Ayer justamente también lo denunciaba en uno de los candidatos en el debate de la UNLAR, esto de que no existe esa prensa tan abierta y tan popular para todos los espacios políticos, sino para algunos, o si no tenés que pagar. Sintéticamente, ¿cuáles serían los porqués fundamentales para votar esta nueva propuesta de izquierda que han presentado y que en la que se han unificado con el nuevo MAS? Bueno, yo le diría a los trabajadores, a las mujeres y la juventud que este 4 de junio tenemos otra alternativa de izquierda, que una alternativa de izquierda que quiere más unidad, que no está en una posición de ser razón y de cooperativa electoral, sino que quiere plantear una alternativa de izquierda. Queremos mayor unidad, una izquierda feminista, una izquierda también que plantea también desde el MCT las banderas del ecosocialismo, lo cual nos parece fundamental, la bandera tricolor que representa el MCT. Hace 34 años que nos gobierna el enemigo. Tenemos al PJ con sus candidatos, con sus enquistados en el poder, si no lo veamos al señor Menem, que va a morir como senador prácticamente, porque el PJ, el Frente para la Victoria y demás variantes del PJ le están garantizando los fueros y ellos tienen que asumir su responsabilidad de eso. Entonces, ante esta situación, esta coyuntura, creemos que la gente tiene esta alternativa, que se plantea que todas las luchas que ha venido protagonizando nuestro pueblo, como el famatinazo, la toma del Lunlar, el Ni Una Menos, se conviertan en propuestas y que todas las luchas que hacen, que digamos venimos planteando, venimos acompañando, sean leyes para de esa forma recuperar nuestro futuro, que lamentablemente quienes nos gobiernan lo mantienen bajo amenaza. Y por eso también hablamos de el eslogan de campaña, que es primero la juventud y no los políticos de siempre, porque también somos una izquierda joven, somos la mayoría pibes, estudiantes universitarios, de profesorado secundario, que nos organizamos y realmente tenemos ganas de darlo vuelta a todo, porque entendemos que es la única forma de recuperar nuestro futuro. Ahí está, entonces. Bueno, Majo, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo en el noticiero con Mates. Justamente para hablar un poco e informar sobre las propuestas políticas con las que nuestra audiencia y también toda la comunidad de la provincia se va a topar este 4 de junio. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por el darme este lugar y bueno, y por, como dije, la buena onda de siempre, Cooperativa Voces. Y les comento, hoy a las 11 vamos a estar haciendo un scratch en Fiscalía de Género por esta cuestión, ¿no? Que es hoy lamentablemente la fiscalía, ¿no?, te toma las denuncias, te revictimiza. Ayer fui, por ejemplo, ni siquiera te quieren dar las estadísticas de violencia acá en la provincia. Y son toda una serie de irregularidades que tenemos que empezar a denunciar y a visibilizar porque es necesario y claramente para seguir fortaleciendo la lucha de las mujeres acá en la provincia. Bien. Terminar con esta estructura machista, ¿no?, que atraviesa todas las instituciones. Tal cual. Con el machismo institucional y erradicar la violencia machista que hay en todas las instituciones de este régimen. Y a nosotros nos está corriendo el tiempo porque llega ya el Enredando las Mañanas, el noticiero nacional de la Red de Medios Alternativos. Esta vez es donde sale desde Jujuy. Ahí estamos desde una de las puntas de este país. Así que vamos a estar saliendo desde la Red Nacional de Medios, aquí también por la 87.7. Quédense para compartir el noticiero federal y comunitario de la red. Y recuerden también que en unos minutitos más va a estar subida la publicación para participar por los dos pases para el Espacio 73, como lo hacemos todas las semanas. Así que corran y anótense. Anótense. Nos escuchamos mañana, gente, a partir de las 8 de la mañana aquí en FM Voces, en el Noticias con Mate. Chau, chau. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 10.